Llenaste mi vida de fe y alegría. Le diste a mi alma lo que nadie dio. Y con tus caricias, tu risa, tus besos, conocí la dicha que nos da el amor. Que Dios te bendiga por lo que has logrado. Que nadie perturbe la paz de tu hogar. Que poquito a poco se vaya forjando en sueños dorados tu felicidad. Gracias, corazón, por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios, de tu voz. Gracias por lo bien que te has portado. Te recordaré toda la vida. Y si alguna noche de tristeza y de dolor me confesarás que no es mío ya tu amor. Gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido. Muchas gracias, corazón. Gracias, corazón, por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios, de tu voz. Gracias por lo bien que te has portado. Te recordaré toda la vida. Y si alguna noche de tristeza y de dolor me confesarás que no es mío ya tu amor. Gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido. Muchas gracias, corazón.